Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes o noches, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes cualquier emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en Google Podcasts, en Apple CarPlay, en Android Auto, Castbox, Spotify, Amazon Music, en Acast, y también en nuestra web, en la sección de radio. Como siempre, te invito a que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es, y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa, que es tanto tuyo como mío y de todo el que se quiera acercar aquí a disfrutar de dos horas de mucha música y muy buena. Comenzamos. Vamos a empezar con Grave Digger, quien ha sacado un nuevo disco, Bone Collector, en este año 2025. El disco salió el 17 de enero y quiero contarte que entrevistamos a Chris Boltendahl para la revista DC Rock y posteriormente saldrá en video en el canal de Made in Metal, y él nos contaba detalles. Para este disco hay un nuevo guitarrista, porque como él me dice, y lo verás en la entrevista, cuando hablamos de los solos, él me decía, bueno, a mí me gustan los solos, pero no me gusta ese solo de... Y me dio muchísima gracia porque no le gustan los solos Shredder en la música de Grave Digger. Como lo hemos entrevistado, vamos a escuchar dos canciones que son The Rich, The Poor and The Dying, que es una de ellas que me parece una canción muy buena, y Riders of the Doom. Por supuesto, lo que ya has estado escuchando de relleno, ya te habrás dado cuenta que Grave Digger viene cortando cabezas. Así que vamos a escuchar dos piezas de este disco, Bone Collector, que si no lo has escuchado aún, por supuesto, escúchalo. Hey! Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. La otra banda que te traigo sacó su disco el año pasado, es Suicidal Angel. El disco es Profane Prayer del año 2024. Es thrash, que mezcla influencias de la vieja escuela con inflexiones modernas y exuberancia juvenil. Ellos son de Grecia y esta agresión del egeo ha visto al grupo subir de perfil con cada lanzamiento posterior, elevando el nivel de calidad cada vez. A lo que Profane Prayer no es una excepción, sino el trabajo más logrado de la banda hasta la fecha. Vamos a escuchar la pieza que se titula When the Lions Die. Thank you. continuamos con otra banda de Alemania, otra banda que yo me he acostumbrado a que suene como más apaciguada que como era en sus inicios, y es Suidacra, el disco del 2024, Dark Kana Kraut. Y es, como te decía, una banda de metal de Alemania que se formó en el año 94, y su sonido contiene muchos elementos, incluyendo el folk, el death melódico, el death y el black metal. Dependiendo del disco, algunos elementos son más fuertes que otros, pero su sonido en general se ha mantenido notablemente consistente. Este es su 16º álbum de larga duración y mantiene la calidad, conserva su inclinación por brindar muchos elementos melódicos de folk sin sacrificar la agresividad o la velocidad. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Unraveling Destinies. I'm It's Maybe Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Dos horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, les presenté unas semanas atrás el nuevo tema de Salduyet y ahora se lo vuelvo a presentar. Se titula El Canto de las Madres. Estamos esperando su próximo disco y espero que esté ya caliente para salir. Escuchémoslos. El Canto de las Madres. We'll be right back. otra de las nuevas bandas que se ha unido al programa de bandas asociadas es Gaiola, que también habíamos puesto unos programas atrás y ahora repetimos, pero con otra canción. Esta canción es Llorona. ¿Será la Llorona famosa de todas las canciones esta? ¿La Llorona mexicana? Bueno, vamos a ver. Escucha. Lady Metal con Tony González. We'll be right back. aunque esta banda se llama Ulbert Heart y es una banda italiana, no son alemanas. Así que vamos a escuchar una pieza de este disco que ellos grabaron en el año 2023. Se llama Inferno 33 y no hace falta mucho para entender por qué las bandas de metal están tan interesadas en el infierno de Dante. Monstruos devoradores de carne, ríos de sangre hirviendo, un tipo mordiendo la cabeza de otro, ¿verdad? Esta última y encantadora imagen mental es particularmente relevante porque se encuentra en el capítulo 33 de la icónica obra de Dante Alighieri, y por eso es que el disco de Ulbert Heart se titula Inferno 33, o sea, Inferno 33. Los italianos Ulbert Heart son una banda de death metal con el látigo crujido del thrash, en una fórmula ganadora que ha funcionado bastante bien para esta banda y muchas otras en el pasado. Vamos a escuchar Wasteland. y continuamos con una banda que son unos clásicos ya, que es Witchery, con su disco Night Side del año 2022. No sé si ustedes lo escucharán, posiblemente no, porque este micrófono es muy direccional, pero alguien me está mandando WhatsApp, ha mandado como 5 o 6. La diferencia entre uno y otro es de 2 o 3 segundos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero decir algo. Cabrón, ponlo todo en el mismo WhatsApp, chico. Ay, dale, volvemos con la banda, que era Witchery, esa banda clásica. Todo el mundo debería conocerlos. Está formada por el núcleo de Satanic Slaughter. Tras marcharse en 1997, han estado en racha lanzando disco tras disco de Sweet Trash, porque es trash de Suecia. Desde su debut, Witchery ha perfeccionado su sonido y nos ha regalado algunos de los riffs trash más sabrosos. Con cada nuevo vocalista, la banda ha evolucionado para capturar sus voces distintivas, desde la singularidad de Toxin hasta los catatónicos Legion y el actual rompepavimentos Angus Norder. Cada vez, con cada disco, la banda atraviesa una nueva era. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Storm of the Unborn. Stun, starboard rift and mace. Made in Metal con Tony González. Ahora nos vamos con una banda, la banda del cantante Ron Kill, que ya se llama Ron Kill, antes se llamaba Kill y antes se llamaba Steeler en los años primeros años 80. Pero bueno, Ron Kill sacó el año pasado un disco titulado Kill World, un proyecto muy ambicioso que incluye música completamente nueva, excepto una versión de Black Sabbath. Y es música de los diversos proyectos de Kill que incluyen la Ron Kill Band, Steeler, Kill, Iron Horse y Emerald Sabbath, que son las bandas en las que ha estado Ron Kill. Cada tema es completamente nuevo con el objetivo de capturar el espíritu y el estilo originales de las bandas que aparecen en la lista de temas. Habiendo crecido en los años 80, Kill era una de mis bandas de referencia. Y cuando yo recibí este disco para reseñarlo, nunca supe en cuántos proyectos había estado involucrado Ron Kill. Es una lista bastante impresionante y definitivamente hay algo de variedad y diferentes estilos de un cantante que, siendo bueno, nunca ha estado en primera fila. Es un tipo que nunca ha tenido suerte. Vamos a escuchar Moving Target y después te voy a traer la banda con los que conocí a Ron Kill, que fue Steeler. Pero primero, vamos a escuchar Moving Target de Ron Kill. We'll be right back. Pues sí, te dije que te iba a traer a Steeler y aquí está. Steeler fue la banda con la que yo conocí a Ron Keel en el año 1983. Tienen un solo disco, pero ¿qué es lo bueno que tiene este disco? Que aquí en esta banda fue donde yo conocí a Invey Mustin. Invey Mustin grabó este disco, ya era tan violento y agresivo como siempre, y de ahí los tipos de Alcatraz le echaron el ojo y lo reclutaron. En Alcatraz estaba Graham Bonnet. Invey Mustin siempre ha sido fanático de Richie Blackmore y cuando vio que Graham Bonnet lo llamó, él corrió para Alcatraz y grabó un disco de estudio y un disco en directo. Pero no vamos a avanzar mucho más. Fue el año 1983 y yo no sabía que Invey se pasaría 40 años más haciendo ese mismo solo una y otra vez, que es el solo, ese que no le gusta a Chris Boltendahl, que es el... Así que nada, el caso es que aquí, en este disco de Steeler, hay una canción que fue tema de un programa de radio de los Estados Unidos que nos gustaba mucho a nosotros los que vivíamos ahí en La Habana, que era un programa que se llamaba Metal Shot y que había, por ejemplo, en mi casa no se escuchaba. Yo tenía aquí en mi casa a un amigo y a las 12 de la noche era cuando arrancaba el programa. Así que hasta las 12 de la noche, jodiendo ahí en casa de mi amigo. Y el tema del programa era esta pieza que se titula, ay, ¿cómo se llama? Ay, Hot on Your Heel. Y es un tema que comienza con un solo de guitarra a más puro estilo Invey Mustin. Y después hacía una explosión, que ese momento de la explosión era el momento que el locutor del programa de radio decía Metal Shock. Pero claro, yo no tengo esa voz y además no quiero hacer un programa de eso dramático o histriónico, sino un programa como si fuera una conversación. Vamos a escuchar esta canción y ya tú te imaginas, esta canción a lo mejor te puede impresionar ahora o no, pero hace 40 años estoy seguro que si tú escuchabas esta canción a las 12 de la noche, tú decías, wow, esto es inhumano. Vamos a escucharlo, Hot on Your Heels. Thank you. metal, mucha música y muy buena. Carlos Álvarez es un extraordinario músico. Hablando de entrevistas, también lo entrevistamos. Quizás a ti no te suena, pero Carlos Álvarez fue el guitarrista de Dry River durante varios años. Después dejó la banda en muy buena o con muy buena relación, porque realmente era un problema de que no podía conjugar la banda y cómo iba creciendo Dry River en España y continuar con sus propios proyectos. Él hizo un primer disco de versiones y ahora hace un disco de material original que se llama Big Bang. Es un disco del año 2024. Contarte que Carlos Álvarez está aquí acompañado con el batería de Dry River también, que es Pedro Corral. Así que para que vean cómo son las relaciones de buenas entre todos estos músicos. El disco es un disco que siempre está marcado, como toda la música que ha hecho Carlos Álvarez y también parcialmente Dry River, por influencias de Beatles, de Queen, y aunque él no lo sabe, porque yo siempre se lo digo, el parecido con Cats in Space. Como lo hemos entrevistado, te voy a poner dos canciones y después vamos a escuchar a Cats in Space. Las canciones que te propongo de este disco de Carlos Álvarez son Ya Veré y El Jefe de Todo Esto. Escuchemos. Negro fuera de lugar. Corren los profetas en plena crisis de ansiedad. Es el apocalipsis, reza el titular. Los dueños del subsuelo brindan con champán. Es universal. El invierno ha llegado. Mira bien por dónde vas. En casa de los cuerdos se ha acabado el diazepam. Bailan al son del tiroteo los locos de Atar. Cuenta atrás para el impacto. Tiembla. tan pueril. ¿Tienes claro de qué lado estás? No importa demasiado, en el fondo da igual. Tú tan solo ve cargando el cañón y haremos de ese mundo un lugar mejor. Si no sabes hacia dónde ir, si estás muerto de miedo, sal ahí fuera, pregunta por mí, por el jefe de todo esto. Yo te diré cómo vivir. Me vuelves loco, me fascinas. Soy tu fan, mi pequeña guillotina virtual. A tu enemigo le he colgado la misma cruz y ahora vive convencido de que el malo eres tú. Estás muerto de miedo, sal ahí fuera, pregunta por mí, por el jefe de todo esto. Dime que sigues ahí, dime que sigues durmiendo. Por ti, por el jefe de todo. Metal con Tony González. Pues sí, esto que estás escuchando de fondo es Cats in Space. Ellos son una banda británica que también ha querido rescatar ese ambiente de Queen, la pomposidad, el pomp rock, como le decían en los años, no sé si eran los 80 o tal vez incluso en los 90 cuando ya estaba un poco pasado de moda. Pero realmente la buena música no pasa de moda y Cats in Space es espectacularmente buenos, sobre todo sus primeros discos. Hace 3 años, cuando yo entrevisté a Carlos Álvarez por primera vez con relación a su disco de versiones, que era la segunda vez que lo entrevistaba, porque con Dry River también lo entrevisté, él me decía que no conocía a Cat in Space. Y ahora, cuando estábamos hablando del disco Big Bang, se me olvidó preguntarle, chicos, porque el Big Bang es un disco tan interesante que ya nos pasamos el tiempo hablando del disco. Esta entrevista va a salir en la DC Rock y posteriormente en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal, así que estate al tanto. Y vamos de Cat in Space y vamos a escuchar Scarecrow, que es una de las piezas que a mí más me gustó siempre desde el principio de esta banda, que te repito es Cats in Space. So now, here I am. I stand, just a raggedy old man. I see when I look down a scarecrow's shadow on the ground, and all the birds and all the memories I will never scare away. Te traigo también el tercer disco de Sonic Wolves. Es un disco del año 2024, se titula simplemente Free. Es un trío italiano que tiene más de una década de antigüedad, pero es nuevo para mis oídos. Es un grupo formado por quien fuera batería de UFO Mammoth, Vita, el bajista vocalista K.B. Gill, que también estuvo en Pentagram, y el guitarrista Nico Nigra, que no lo conocía yo. Ellos han creado este disco que es un rock de alta energía pero áspero, con algunos matices de metal, sonidos de guitarra humeantes y pétreos, una ejecución espectacular y un puñado de melodías geniales. La voz me recuerda al primer disco de Megadeth por la voz cruda de Dave Mustaine. Realmente en aquellos tiempos, principios de los 80, me gustaba Megadeth, todavía me sigue gustando por supuesto, pero me gustaba a pesar de aquella voz de Dave Mustaine. Mustaine después aprendió a cantar mucho mejor y los de Sonic Youth como mismo igual. Vamos a escuchar la pieza que se titula Shape Shifter y después te voy a poner a Megadeth. Bye. It's Maggie Metal. Maggie Metal. 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal. Transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero... Yo sé que esto le va a interesar a muy pocos, pero es algo que no deja de resultar atractivo. Resulta que en los últimos días de Joe Biden, el viejo, está haciendo de la suya a más no poder. Una de las cosas que hizo fue indultar a su propio hijo, y ya esto me parece realmente escandaloso. Pero no solamente eso. En los últimos días de su mandato ha quitado a Cuba de la lista de países que subvencionan el terrorismo, y a cambio el gobierno cubano ha liberado a un poquito más de 150 presos políticos. ¿Te imaginas tú? Ahora, estoy seguro, no sé yo qué pasará, pero bueno, a lo mejor cuando llegue Donald Trump, resulta que al hombre le da por continuar la historia, volver a poner al gobierno de Cuba entre los países patrocinadores del terrorismo, y de nuevo vuelven a meter presos a esas 150 y tantas personas que son presos políticos, porque estaba viendo en el Facebook que uno de ellos, sencillamente porque se paró en el techo de su casa a protestar, ni siquiera se fue a la calle, en su casa, en su propiedad, le echaron 5 años de prisión. Durante su estancia en la prisión, su madre, que estaba enferma, falleció, y nada, lo llevaron esposado ahí al cementerio para que viera cómo enterraban a su progenitora, y se lo volvieron a llevar a la cárcel. Pues nada, ese es el detalle, que hay todavía quien defiende a un gobierno como ese. Pero bueno, nosotros no vamos a resolver el problema, solamente te vamos a contar las cosas que existen, lo que es realidad, y tú tomarás tu propia decisión. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. ¿Te acuerdas cuál era el primer disco de Megadeth? Killing is my business and business is good. Y después sacaron Pixel, Bass Hood Buying. Y después los títulos se fueron simplificando. Pero nada, lo que estás escuchando de fondo es Love to Death. Y quiero contarte que en aquellos primeros tres discos de Megadeth, en cada uno de esos discos hicieron una versión. Y yo te voy a poner una de las versiones. La primera versión que hicieron, que a mí me llamó mucho la atención que hubieran escogido esta, no sé por qué. A lo mejor es que a Dave Mustaine le gustaba Nancy Sinatra. Siendo yo un niño, yo escuchaba esta canción de Nancy Sinatra en mi casa porque mi madre era una mujer divorciada y alguien que quería enamorar a mi madre le regaló el disquito de Nancy Sinatra. Así que yo escuchaba This Boots, que es la versión que hace el Mustaine en Megadeth. En los otros discos, las versiones que él hizo fue I Am Superstitious y Anarchy in the UK, a su propio estilo. Como mismo, obviamente, si tú no has escuchado This Boots, no te vayas a imaginar que la canción original se parece a esto que vas a escuchar. Escuchemos This Boots. We'll be right back. Y te confieso que la banda que te voy a poner ahora yo tampoco la conocía. Es del año pasado el disco Kaleidoscope, es 2024. Y veo que la banda se llama Ritholm and Safsum. Y me parece, bueno, esto que será, dos dioses de la mitología nórdica. Y no, son dos músicos que sencillamente han decidido llamar a su banda con sus apellidos. Son Anders Ritholm, de Grand Illusion, y Lars Safsum, de Words of Art. Ellos se presentaron como un dúo artístico e imaginativo colosal. El primero toca el bajo, la guitarra y los teclados. Safsum hace las voces, la batería. No sé si tendrán. Ah, sí, tienen. Oye, tienen a un batería que se llama Frank Nilsson y a un percusionista que se llama Larry Sassman. Y los solos de guitarra los hizo Christian Larsen. Son arreglos inmensos de los instrumentos de viento y es AOR al estilo más puro de Toto. Están las canciones inspiradas en un estilo, un plano musical sofisticado y refinado, melody rock, west coast, pop europeo. Ofrecen un máximo nivel interpretativo, una alta calidad sonora que a mí me recuerda al Mike de la Vela Project, que no te lo voy a poner, pero si te gusta esto, busca Mike de la Vela Project, ese magnífico abogado italiano que tiene una banda similar. Vamos a escuchar a esta pieza donde está Mark Bissonette en el bajo, que es Now and Forever. Ya estamos llegando casi al final del programa y tenemos una banda que se llama Sound Deliver, que en el año 2024 sacaron un disco con el mismo nombre, autotitulado. Son un trío de Gotemburgo y no solo ahorró en el nombre del disco, sino también en la grabación, ya que el disco se hizo en 3 días. Básicamente es un disco de improvisación, de rock pesado básico con mucha energía y melodía, y a veces hard rock californiano de los años 80. Es un impresionante trabajo de la banda sueca para un primer disco. Todos los ingredientes están ahí y el primer plato es sabroso. Ahora necesitan mejorar un poco la producción y vamos a ver si funciona. Vamos a escuchar una pieza que se titula Cry Wolf, y si me da tiempo ponemos algo más. Yeah. Pues esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado esta variada selección de música. Lo que sí estoy seguro es que, aunque sea variado, a ti te debe haber tocado alguna de las bandas, porque todas son de una excelente calidad. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y vamos a despedirnos, pero estoy seguro que el día que tú quieras venir a escuchar nuestro programa, aquí estaré para ofrecerte 2 horas de mucha música y muy buena. ¡Chao!